veo de otros niveles, señores, de otras dimensiones. Dime, mami, que lo vi. Tengo Benedol pa' tu estrella. Vamos a hacer verde huevo. Vamos a hacer cochinae. Vamos a hacer. Vamos a hacer cochinae. Vamos a hacer cochinae. Ven cuatro que voy a dar con todo. Dale por un dembow pa' que rompe slow. Ven cuatro que voy a dar con todo. Dale por un dembow pa' que rompe slow. Ven cuatro que voy a dar, que voy a dar. Ella se suelta con un perreo clásico. No quiere bajarle ese caso de lo básico. Nada le impresiona, ni la prenda, ni los carros, ni los botes. Yo quiero ver cuando todo eso rebote. Bellaca desde el cromosoma, pero es difícil, con ella la labia no funciona. Más seca que el desierto de Arizona, no tiene amor pa' nadie, no hay un bichote que se la coma. Ella perrea sola y porque los tigres tiene su pistola. La revela y nadie la controla, se monta con las amigas. Y antes de llegar el tío y de la rola, gracias al Lulifan, factura las 24 horas. Como no te rindes, páldeme papi como crayole Kindle, páldeme papi como crayole Kindle, páldeme papi como. Sé que no te asustes y como no te rindes, páldeme papi como crayole Kindle, páldeme papi como crayole Kindle, páldeme papi como crayole Kindle. Perreo de otros niveles, señores, de otras dimensiones. Oye papi, ¿ya escuchaste al jefe? Lo tuyo es Kenny Frost. Se está descongelando. Bien pegado.